La cumbia empezó a sonar, los negros quieren bailar. El negro canta una cumbia al ritmo de su tambor. Con cuatro paquetes de vela y una botella de ron. Y una botella de ron. Con cuatro paquetes de vela y una botella de ron. Y una botella de ron.